No vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pares, hoy nos encontramos para defender nuestra vida, nuestro orden, nuestras familias, lo que bien ganado tenemos. Siempre fue así. No vamos a ceder en nuestros ideales, porque nosotros somos los elegidos. Porque esto es Pakilam. En Pakilam, la identidad la determinan los genitales. Yo no vivo en un cuerpo equivocado, es lo que me tocó y es mi cuerpo. Adolescente trans. Lo que pasa es que toda la gente dice con un cuerpo equivocado. Yo no vivo en un cuerpo equivocado, es lo que me tocó y es mi cuerpo. Y esa gente dice, no, nació en un cuerpo equivocado, que el cuerpo equivocado. No es un cuerpo equivocado porque al final a todos les tocó un cuerpo y tienen que aceptarlo nomás. A cada uno de los, a usted también le tocó un cuerpo y usted nos dice, no es un cuerpo equivocado, es lo que le tocó. Actualmente se asignan género, gustos y conductas en bases a la genitalidad. Pene, hombre, pantalón, color azul, autos y armas. Vulva, mujer, pollera, color rosa, muñecas y maquillaje. Sin embargo, todas las personas autopercibimos nuestro género más allá de la identidad que se nos asigna antes de nacer. En el transcurso de nuestra evolución, vamos construyendo esa identidad en base a nuestro género autopercibido. Hay casos que este género coincide con el que nos fue asignado previamente, y en otros casos, no. Sea como sea, lo importante es construir nuestra identidad desde el deseo y no desde los mandatos. Que yo creo que tienen que ir sin miedo porque al final el camino que ellos van a escoger no es fácil. Y tienen que quitarse ese miedo de encima y aunque sea tener la valentía de contarle a sus papás, que ya sea que si lo apoyan bien y si no, será nomás, pero tienen que seguir ese camino solo porque al final es difícil, no es fácil. Y para los papás que tienen que aceptar a sus hijos tal y como son, que ellos no tienen la culpa y que no son algo del otro mundo, sino que son igual al resto. Cuéntame una historia en que pueda ser. Cuéntame una historia que venga al revés. Rodeado de gigantes que dictan cómo. Esto es Pakilam. No es un lugar, es un estado y se va a caer. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.